Señor de Dominica. Desde Santiago, Cuba. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Me voy pa' mi silla. Él me llevo mi conga, me llevo mi bongo. Me voy pa' mi silla. La maraca y la clave también me llevo. Me voy pa' mi silla. Esa china rica que bien camina. Me voy pa' mi silla. Y me la llevo para España, para mi silla.